tocándole la palma y en la esquina un segundo. Se alargan las cosillas que más quiero en este mundo. La pequeña con la grande, mira que ya no está de un reloj. Se alargan un minuto cada cola de color. Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Me vendría de un viaje y gastar el dinero de la apuesta. Ese dinero podrá pagar nuestros gastos y vuestros. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y a la iglesia no voy porque te cojo, pero a la bodega voy que muy poquito a poco, que muy poquito a poco, mi bien. Y es que tocándole la palma y en la esquina un segundo, se alargan las cosillas que más quiero en este mundo. La pequeña con la grande, mira que ya cogita de un reloj, se alargan un minuto cada cola de color.